Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Les saluda César Minaya, quien les da la más cordial bienvenida a Conociendo a mi Proveedor. El día de hoy tenemos la suerte de entrevistar a Amelia Lapuble. Amelia es gerente comercial de Bufetis y nos va a contar pues toda la historia de la empresa y muchas preguntas que estoy seguro que las novias y los novios en estos momentos ya se están formulando. Bienvenida, Amelia, ¿cómo estás? Buenas noches, César, ¿cómo estás? Contentísimo de tenerte en esta tarde y poder conversar contigo. Cuéntanos, ¿cómo se inicia Bufetis? ¿Cómo se inicia esta empresa y cuál fue la idea principal, la idea inicial para crear Bufetis? En realidad fue algo que no pensábamos que iba a ser una empresa así tan sólida como la que tenemos ahora. Si bien es cierto, mi esposo y yo nos casamos muy jóvenes, entonces teníamos que ayudar en la empresa que tenía la familia de mi esposo, ¿no? En ese tiempo mi suegra se dedicaba a lo que era la confección de los vestidos y tenía el catering como algo muy superficial y complementario a los vestidos y todo. A raíz de eso nosotros empezamos a ponerle un poco más de fuerza a ese lado del trabajo y sin pensarlo estamos aquí, trabajando hace más de 23 años junto con los novios, tratando de hacer cada vez las cosas mejor. Y creo que hasta el momento, con el favor de Dios, nos va muy, muy bien. Qué bueno. A veces uno no se especializa al comienzo, como que va creciendo la empresa y ya pues va tomando fuerza, ya se hace más sólida la empresa y uno ya va agarrando pues el rubro, la especialización, ¿no? Yo te digo algo, realmente esto yo creo que es algo que cuando tú haces un trabajo, si el trabajo te gusta, es para ti y lo sacas adelante. Y claro, está con bastante empeño y siempre innovándote y capacitándote. Realmente, si no estás preparada para el trabajo que tú te desempeñas, tienes que buscar de alguna manera el capacitarte y tratar de innovar siempre para poder darle lo mejor a tus clientes, ¿no? Y la vocación es muy importante, ¿no? Si no le tienes amor al trabajo, imagínate, pues. Definitivamente, eso es muy, muy importante, que tú quieras lo que haces. Ahora, la empresa no solo se encarga del catering, ¿no? Sino también de los detalles que existen para estos eventos, pues, ¿no? La decoración, el preparar todo ese ambiente. Cuéntanos un poco al respecto. En este caso, nosotros hemos ido creciendo en este rubro. ¿Por qué? Porque siempre nosotros, cuando uno empieza así con una empresa muy pequeña, siempre busca otros proveedores, toldos, mesas, sillas. Pero cuando ya tú quieres hacer las cosas de diferente forma, tratando de no depender mucho de tantas personas para poder controlar mejor, es lo que nos ha hecho a nosotros tener nuestra propia infraestructura, ¿no? En este caso, gracias a Dios, la profesión que tiene mi esposo, él es arquitecto, va muy bien con lo que hacemos, porque él se encarga de los diseños, de adecuar todos los ambientes, de ver la mejor manera de ubicar a todos los invitados, en espacios pequeños hacerlos más grandes, espacios muy grandes hacerlos más acogedores. Esa es la labor que nosotros tenemos, ¿no? En realidad, con todo el tiempo que ha pasado, hemos tratado de tener todo para ofrecerles un trabajo de calidad a los novios. Bueno, definitivamente la experiencia en este ámbito es muy importante, ¿no? Y es algo que se consigue con el tiempo. ¿Qué crees que es lo más básico en este negocio y cuál es el valor que hace que Bufetis se mantenga a lo largo de este tiempo? Para mí es la atención que nosotros le damos a los novios, esa atención personalizada. Lo que los novios quieren cuando buscan a alguien para que les haga específicamente este trabajo, que es el más complicado para las novias en el momento de elegirlo, en el momento de decir, esta persona me va a hacer mi evento, mi fiesta. Ellos quieren conversar con uno mismo, no conversar de repente con tu secretaria, con alguien que tú hayas dejado en tu oficina encargado por un momento. No, ellas quieren conversar contigo, con la persona que se encarga de hacer el trabajo. Para mí eso es lo más importante, que ellas sientan de que tienen en mí a una persona en la que ellas pueden confiar todo lo que ellas han soñado para ese día, que ellas se sientan tranquilas de que su evento va a estar en las mejores manos, ¿no? Y sobre todo que en ese momento las novias, me imagino, están en una situación, en un instante así bien sensible, que necesitan el respaldo de alguien, pues, ¿no? Tienes mucha razón con eso, ¿no? Porque es diferente el conversar, pues, con la secretaria, con la asistente, a conversar con uno directamente. Claro, porque hay diferentes tipos de novias. Por ejemplo, hay las novias que conversan conmigo dos veces y no las vuelvo a ver hasta tres días antes de su matrimonio. Como que hay novias que yo converso, o sea, quieren preguntarme cosas todas las semanas, de repente una vez al día chateamos, una vez al día me preguntan algo, tienen alguna duda, yo les respondo, pero siempre estoy ahí. O sea, no es que hicieron un contrato conmigo y de ahí no las vuelvo a ver. No, la comunicación siempre es constante. O sea, ellas por ese lado se sienten tranquilas de que uno siempre está pendiente de ellas. Eso es lo que ellas quieren, realmente, de saber todo, que ¿no? alguien está ahí haciéndole las cosas que ellas quieren, ¿no? Sí, pues. ¿Y cómo ha sido? Cuéntanos la experiencia en cuanto al trabajo con la revista Somos Novios. A nosotros con Somos Novios estamos con ellos. Sí, ellos son testigos desde cuánto tiempo estamos nosotros en este rubro del catering, porque prácticamente hemos nacido con ellos. Hemos trabajado con ellos durante todo este tiempo, hemos trabajado muy bien, asistimos a sus eventos, tienen muy buenas ideas para poder ayudar a todos sus proveedores, para que todos estén siempre con las últimas tendencias. Siempre estamos muy bien trabajando con ellos. Gracias a Dios, con Elvio y Cecilia trabajamos muy muy bien. De eso no me puedo quejar, son muy buenas personas. Bueno, y acá en la revista estamos contentos de tenerlos a ustedes como proveedores. De igual manera, gente calificada. Amelia, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar una linda canción? Claro, en esos momentos? Claro que sí, ya. Y regresamos con la entrevista. Perfecto. Esta tarde está Amelia Lapuble aquí en Conociendo a mi Proveedor. Que el día de tu maravillosa boda perdure por siempre. Publica tu historia de amor en nuestra revista y comparte tu fecha inolvidable con todos nuestros lectores y tus seres más queridos. Somos Novios, la revista de los novios peruanos. Bien, y en esta tarde continuamos con Amelia Lapuble, gerente comercial de Buffetis. Amelia, si hablamos de estilos en cuanto a la decoración de los ambientes, surgen una serie de detalles. ¿Cuáles son los más comunes en la actualidad? Ahora, en estos momentos, se está utilizando las cosas muy simples, muy sencillas, pero elegantes. Eso se llama los diseños minimalistas, que cuando, por ejemplo, alguna decoración tiene menos, es más. Menos es más. Menos cosas, menos luces, es mucho mejor, se ve mucho más bonito el ambiente. Ahora hay un juego de luces que se utilizan que hacen un ambiente más romántico, o sea, las luces ponen el color al ambiente. Antes no se utilizaba mucho lo que era el juego de las luces, ahora las luces han tomado un papel muy importante en el tema de la decoración. Prácticamente a un ambiente lo que le hace son las luces, un ambiente muy amplio, limpio, muy acogedor. Es lo que se está usando últimamente. Bueno, y tiene que haber una concordancia, ¿no? Entre las luces, claro, el claro. color. Pero por decirte, hay novias que ya vienen con una idea desde hace mucho tiempo, desde cuando ellas pensaban de que se iban a casar. Y que, sí, y que ese iba a ser su matrimonio y no le sacas tú la idea de la cabeza y eso se tiene que hacer. Por más que no esté ya de moda, ¿no? Las bodas súper así clásicas, con unos manteles súper brocados, con unas arañas de cristal, con cosas muy recargadas, con unos ambientes totalmente distintos a lo que hay ahora, pero se trata siempre no de hacer mucho lo que ellas, de repente, si hay algo que tú piensas que no se va a ver bien y es algo que ella lo quiere, se trata siempre de llevarla muy suavemente a lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Pero que ella quede contenta también. Y siempre se realiza todo muy bien, las novias quedan contentas. Y hablando de eso, si nosotros pongamos nos referimos a matrimonios de hace 10 o 15 años, bueno, podemos ver pues que han habido cambios, ¿no? Cambios en cuanto a gustos, a tendencias. ¿Qué tan grande ha sido ese cambio? Ay, mira, yo te diría que ha evolucionado cualquier cantidad el tema de lo que es la decoración, las tendencias. Por decirte, antes no se utilizaba nada de lo que era toldos, nada. Los ambientes todos eran locales cerrados, cosas muy simples, pero elegantes también. Todo era lo que era la vajilla, unos buenos manteles. Los ambientes que se usaban eran todos ambientes cerrados, que no se utilizaban lo que eran las estructuras de los toldos, no se utilizaban en los tipos de iluminación que hay ahora. En cuanto al catering también ha cambiado bastante. Todo ha ido evolucionando de una manera muy, muy agigantada. Pienso yo que ha tenido un cambio más de 180 grados. Bueno, tú que eres una experta lo has podido apreciar, ¿no? Claro que sí. Si comparo yo ahorita mi fiesta de matrimonio a lo que yo hago ahora, me quiero casar de nuevo. Definitivamente. Bueno, y hablando de eso también, ¿cuál es la preferencia de los novios peruanos? ¿Cuáles son esos detalles que ellos piden? ¿Qué le gusta al peruano, a la peruana, a aquella novia que va, que se contacta contigo y que te pide pues algo y que tú lo ves que se repite, ¿no? ¿Qué le gusta a las novias peruanas? En realidad lo que a ellas les gusta es que todo quede como ellas quieren. O sea, lo que a ellas más les interesa es la imagen del evento. Que no se pueda fallar en lo que es la comida, que es lo más importante para ellas, que sea algo bien presentable, que tenga buena la música, ¿no? Pero en realidad los detalles de las novias en los matrimonios es de acuerdo a la personalidad de cada una de ellas. No te puedo decir que 3 o 4 eventos hayan sido iguales o parecidos. No he tenido la oportunidad de hacer algo así porque cada evento es siempre diferente, siempre se trata de hacer lo que las novias nos piden y tratan de, por ejemplo, hay novias románticas, hay novias mucho más atrevidas, ¿no? Que les gusta, por decirte, usar un color que jamás nadie haya usado y por decirte que si yo ese color no lo tengo, pues tengo que conseguirlo, tengo que hacer manteles en ese color, todo en ese color porque ella lo pide, pero siempre tratando de hacer algo que quede bonito, que quede bien, pero no diciéndole, ¿sabes qué? Lo que tú estás queriendo no se puede. No. Si es algún color que de repente es un color muy oscuro, un color que a mí particularmente no me parece, yo le trato de dar un ambiente bonito con las flores, le cambio los platos, le pongo un adorno a las servilletas, lógico. Cosas, ¿no? Yo tengo que hacer lo que ella quiere, pero también lo que a mí me gusta. Siempre hacemos así y llegamos siempre a un buen acuerdo con ella, ¿no? ¿Buffetis ha organizado alguna boda fuera de lo común? Ahora que están muy de moda las bodas temáticas. Claro. Por ejemplo, nosotros estamos realizando bastante las bodas andinas. Ahorita están muy de moda la temática andina. Próximamente voy a realizar un matrimonio de 2 parejas que vienen de Francia. Son muy amigos míos peruanos que tienen sus parejas en Francia y vienen ellos a casarse acá. Entonces estamos haciendo todo lo que es la decoración en una temática muy, muy, muy peruana, muy andina, porque la mayoría de los invitados viene de fuera. Entonces estamos trabajando bastante, incluso la hora loca va a ser la hora chola. Estamos viendo que en lo que sea la comida haya un ambiente de buffet criollo, un buffet internacional, para que pueda complacerse a los 2 grupos de invitados que vamos a tener, ¿no? Entonces el buffet criollo para los que vienen de fuera, el buffet internacional para los que están aquí en Lima. Entonces postres andinos, postres muy, muy peruanos, ¿no? Para que puedan disfrutar de todo lo que hay aquí. Bueno, se complace a los diferentes paladares, ¿no? Exacto. Nosotros aquí estamos haciendo lo que los novios nos han pedido y estamos trabajando bastante en esta boda, que nos parece algo muy interesante, una aventura bonita para poderla trabajar. Qué bueno. Nos vamos a una pausa comercial, claro, ¿te parece? Que sí. Perfecto. A ver, atención novias y novios, estamos entrevistando en esta tarde a Amelia Lapuble, gerente comercial de Buffetis. Ya volvemos con ella. Entrevistas, consejos, notas curiosas, historias de amor y la mejor música romántica de todos los tiempos, aquí en Somos Novios Radio, a las 9. Buenos días, novios, con las noticias más resaltantes en el mundo de las bodas. A la 1. Nidito de amor, un espacio de consejos y reflexiones sobre la vida en pareja. A las 4. Conociendo a mi proveedor, con entrevistas a los mejores expertos en bodas. Y a las 8. El romanticismo tiene un nombre. Enamórate con Somos Novios, con historias, declaraciones, testimonios y la mejor música romántica de ayer y de hoy. Ya lo sabes, de lunes a viernes estamos aquí en Somos Novios Radio, la radio de los novios peruanos. Bien amigos, ¿cómo están? Seguimos en esta tarde en Conociendo a mi proveedor, entrevistando a Amelia Lepuble, gerente comercial de Bufetis. Amelia, me gustaría que les expliques a los novios qué deben de tomar en cuenta al momento de elegir el catering y los detalles para la organización de la boda, porque eso es muy importante y a veces hay que brindarles una asesoría pues a los novios para que puedan elegir, porque en ese momento están estresados, algunos están apurados porque no tienen todo el tiempo del mundo. En realidad lo que yo les recomiendo a ellos es que principalmente lo más complicado es esto del catering. Prácticamente es la base de lo que es el matrimonio, ¿no? Porque ellos ya eligieron su iglesia, ya saben qué vestido se van a poner. Las cosas anexas a esto son mucho más fáciles de uno poder elegirlas, pero este es un tema mucho más complicado. Entonces ellos tienen que ver, normalmente, para que ellos tengan un respaldo de la empresa que ellos puedan de repente elegir, de que esta empresa tenga tiempo trabajando, que sepan qué tan conocida es en el medio, de repente tienen algunas referencias comerciales que pueden ver, que pueden verificar, y que la empresa que ellos vayan a contratar, que tenga la mayor parte de las cosas que ofrecen, que no sea mucho una persona que terciarice sus servicios, porque eso a veces es un poco más complicado de que esa persona pueda buscar más proveedores, porque si fuera de así, yo creo que sería mucho más fácil para los novios contratar ellos las cosas que están encargando que otros contraten, ¿no? O sea, de que si la persona que hace el catering va a contratar toldos en otro lado, va a contratar mesas en otro lado. Claro que siempre, yo te digo, yo conozco empresas de este rubro que no tienen muchas cosas, pero sin embargo son personas muy confiables, son personas que trabajan muy ordenadas, son de muy buena garantía. Eso sí te digo, eso para mí es muy importante, que al momento en que los novios se entrevisten con las personas que hacen el catering, lo más importante para mí es la química que ellos tengan con la persona con la que van a trabajar. Si ellos sienten que esa persona les entiende, les complace y sabe proyectar las cosas que ellos le piden, es la persona ideal y no necesitan seguir buscando. Es la persona que les puede trabajar y hacer algo muy bonito. Sí, porque lo peor es cuando no te entienden, ¿no? Cuando uno solicita un servicio y la persona que te quiere brindar el servicio no ha captado la idea. Sí, para mí es la química que hay entre los novios y la persona que los atiende. Que realmente ellos sientan que esa persona los puede ayudar durante todo el tiempo que lleva lo que es la preparación del matrimonio, ¿no? De la fiesta, del catering. Ahora, en cuanto a la recepción, ¿cuál es lo más básico que deben de tomar en cuenta? Antes que nada, para que ellos puedan hacer un buen cálculo en cuanto al presupuesto, que para mí es lo más importante, porque si ellos deciden hacer una fiesta, deberían de tener en cuenta cuánto es que lo que ellos van a gastar. Entonces, a partir de ahí, es como ellos van a poder planificarse. Entonces, lo que yo les recomiendo es que tengan una buena lista de invitados, sin exagerar, sin tampoco estar disminuyendo tantísima gente que después se dan cuenta que han invitado tan pocos y que nadie va. Entonces, algo que realmente se pueda trabajar y que ellos no se queden al final muy agobiados con el gasto que puedan tener. Porque mayormente yo veo que esa es la preocupación que ellas tienen. Cuando de repente se ven en una situación en que están haciendo una fiesta para tantas personas y que los gastos ellos no los van a poder cubrir. Eso es muy complicado, creo, ¿no? Ahora, precisamente, en cuanto al catering, ¿este se elige de acuerdo a la cantidad de invitados? Porque muchas parejas tienen problemas al momento de hacer un contrato, porque no todas las personas confirman, ¿no? No todas confirman su asistencia. ¿Qué recomienda Buffett ante esto? Por ejemplo, que lo primero, que cuando ya ellas tengan su lista de invitados, que por ejemplo, si tienen un promedio de 150 personas que asistirán a la boda, que ellas tengan un margen de por lo menos de que contraten para 130 personas. Por lo pronto, nosotros en Buffetti siempre les ofrecemos a las novias de darles una mesa adicional para tener como una contingencia. Por ejemplo, si ellas nos dicen que nos contratan para 130, nosotros les damos para 140, aparte la mesa de los novios, ¿no? Entonces ellas están un poco más tranquilas que de 150 personas que invitan, pueden ir prácticamente 140 y es el número ideal. O sea, tienen el margen de las personas que no van y de las que van con alguien más que no te confirmaron. Y nunca va a tener ese problema ni esa preocupación de que le va a faltar o que hizo para menos gente, ¿no? Y no nos se pueden cansar tranquilos, ¿no? No están ni pensando hablar. Exacto, en que va a faltar. Sí. Uh-huh. Eso siempre sucede. Claro. En cuanto a la decoración, ¿esta tiene que ver con el tamaño del local o el espacio? ¿Los novios deben definir eso de acuerdo al tamaño del local o no? Claro que sí. Tienen que ver, por ejemplo, si el local que ellos eligieron tiene capacidad para la cantidad de personas que ellos tienen. Por ejemplo, me ha tocado trabajar algunas veces donde ya yo les sugiero a los novios que por la amplitud del espacio que tienen, poderle poner no mesas de 10, sino mesas de 8 personas que ocupan un poco más de espacio. O sea, tratar de hacer el ambiente un poco más acogedor, que no se vea tan vacío. Como que también, por decirte, de acuerdo a la decoración, un ambiente pequeño lo puedes hacer un poco más amplio. Lo puedes convertir en un poco más amplio. Un ambiente grande, hacerlo más acogedor. O decir que si tienen un ambiente muy pequeño y muchos invitados, tratar de no hacer en la recepción con mesas, sino con unos muebles de lounge, una cosa mucho más, no tan formal, pero que también sea elegante, ¿no? Y todo eso se puede conversar con ellos y eso es en base siempre, olvídate que es en base al presupuesto que ellos tengan. Y ahora, siempre se habla de la boda soñada. Una pareja tiene la boda soñada, la novia ya la tiene en la mente, tú lo has dicho, ¿no? Desde que es niña ya sabe cómo quiere casarse, qué colores va a elegir, cómo va a ser su recepción. ¿Cuál sería la boda soñada para Buffetti? ¿Cuál sería el menú, pongamos? ¿O cada persona tiene una boda soñada? Cada persona. Por ejemplo, yo trato siempre de ver... Hay novias que llegan y no saben ni siquiera qué es lo que quieren. Ellas lo único que saben es que se van a casar. Entonces yo, conversando con ellas, ya en el transcurso de nuestra conversación, yo sé más o menos qué cosa es lo que a ella le puede gustar. Y yo le puedo ofrecer, ¿qué te parece? Te hacemos esto de acá. A ella le encanta, no quiere escuchar de otra cosa y elige eso. ¿Qué te parece este menú? Mira, para ti estoy pensando esto. Uy, perfecto, no quiere ni ver otra cosa más. Y es así como se hacen los eventos. De repente, en alguna de esas novias yo estoy poniendo algo de mi boda soñada, ¿no? Pero yo sé que están contentas y que con lo que nosotros les sugerimos se van mucho más que felices. Claro, porque cada persona es un mundo, cada persona tiene un sueño aparte y la idea es cumplir ese sueño, ¿no? Ese creo la responsabilidad de las empresas, exacto, de catering y todo. Exacto, exacto. Si hablamos de una boda de 300 invitados y otra de 100, ¿qué recomendarías? nosotros, por ejemplo, si es una boda de 300 personas y es un ambiente amplio, grande, donde se puede trabajar diferentes tipos de buffet, yo haría un buffet. ¿Por qué? Porque se ve bonito. Eso de ahí depende también mucho de la organización del evento, porque tiene que tener una buena cantidad de mozos que puedan atender a todos por igual, que haya diferentes tipos de mesas de quesos, de chocolates, mesas con dulces, con bombones, mesas de carnes, mesas de pastas, porque normalmente la gente lo que busca en un evento así es no sentirse, atrapado en algo que dicen, ¿no? Ya viene mi plato de entrada, ya viene mi postre, ya viene, ¿no? No, que tengan ahí las mesas y que cuando les provoque ellos pasar y comer lo que más les guste. Hay alguien que de repente le gustan los quesos y buen vino y puede pasarse toda la noche comiendo quesos. Y está feliz, se va de la fiesta, pero como si hubiera sido la de él, ¿no? Entonces, si es una boda grande así, a mí me gustaría, sí, poder atenderlos con todo lo que tendría que tener un matrimonio así, a uno, con mesas de mariscos, de todo, con buffet, donde puedan ver realmente una buena atención. ¿Y una boda de 100 invitados? También. Ahora, si vemos que la persona que nos está contratando para 300 personas no tiene tanto presupuesto, hacemos una boda muy linda, muy bien decorada y con un plato de entrada, un plato de fondo, un buen postre y una atención personalizada. Que los mozos tengan designados sus números de mesas para que la gente esté bien atendida en cuanto a bebidas, en cuanto a la comida, en todo momento de la boda estén muy bien atendidos. El trato es muy importante, ¿no? Lógico, sí. El personal que sea realmente el personal calificado para ese tipo de eventos. Sí, pues porque imagínate que vayas a una boda y te trates mal. No, ni hablar. No creo que ocurra, ¿no? No, lo que pasa es que también eso es el problema en algunos casos, por ejemplo, de contratar un personal que de repente no es su trabajo el ser un mozo. Por ejemplo, es una persona que va de mozo en sus momentos libres, que va de mozo para como un momento de un cachuelo que le llaman, ¿no? Entonces, esa persona no va siempre a un evento, no sabe cómo atender en el momento en que la persona le pide un buen whisky, que le pide otra bebida, o que le diga, ¿qué es el plato que tú me estás trayendo? Que no sepa qué tiene la entrada que le trae a la persona, ¿no? Entonces, ahí uno se da cuenta que esa persona no está preparada. No tiene el dominio de la etiqueta. Exacto. Eso es muy importante, sí. Importantísimo. Bien, nos vamos a una pausa comercial y regresamos con Amelia Lapuble, gerente comercial de Buffetis, en esta tarde Conociendo a mi Proveedor. Ya volvemos. No te pierdas este domingo 19 de septiembre el showroom de Somos Novios. Desfiles, autos, degustaciones, shows en vivo, sorteos y más de 50 proveedores de boda. Ingreso libre de 4 a 9 de la noche. Restaurant La Hacienda Monterrico Grande, Avenida Constructores 951 La Molina. Inscríbete en www.somosnovios.com.pe. Bien, continuamos con el programa. Queremos agradecer a todas las personas, a todas las novias y a todos los novios que nos escriben diariamente a somosnoviosradio@hotmail.com. Muchísimas gracias por darnos sugerencias, por solicitarnos canciones, por felicitarnos. Gracias a todos nuestros amigos oyentes. Seguimos en esta tarde con Amelia Lapuble, gerente comercial de Buffetis. Amelia, cuéntanos, ¿cómo hace una novia para conseguir un local cuando falta muy poco tiempo para su boda? Porque eso pasa, eso suele pasar y pasa continuamente, ¿no? Como que se les va el tiempo, los días corren más rápido. Lo primero que hace es estresarse. Y eso sí, nadie la salva de eso. Pero sí, pues, tiene que tener un poco de paciencia y buscar ver la mejor alternativa. Realmente, si ella ya eligió a la persona que le va a hacer el catering sin haber tenido el local para hacer la recepción, esta persona le puede ayudar. Es mucho más fácil que la persona que hace el catering le pueda ayudar a buscar el lugar ideal para el matrimonio, faltando tan poco tiempo. Porque nosotros tenemos una gran cartera de locales, de lugares donde nosotros podemos hacer los eventos. Definitivamente alguien como nosotros le puede ayudar mucho, mucho en este tema. Pero el que ella sola busque es mucho más complicado. Ella se va a poner un poco más nerviosa, no va a poder hacer muchas cosas, otras cosas que realmente merecerían su atención. Pero yo creo que si ella ya contrató a alguien que le haga el catering, esta es la persona ideal para que la pueda asesorar en este tema. Pero no es difícil. Ahora, ¿cuáles son las temporadas que se recomiendan para estos eventos, para los matrimonios? A mí personalmente me gusta el verano, las estaciones empezando desde septiembre para adelante, ¿no? Normalmente en el invierno hay el problema de las lluvias, que los ambientes son un poco más fríos. Si es en invierno y una boda de día, es de repente un poco el ambiente un poco triste, salvo que haya de repente ese día un poco de sol. Pero a mí me gustaría y siempre recomiendo que las bodas sean en verano, en las épocas que hace calor, ¿no? Ahora, cuando se habla de temporada alta en cuestión de matrimonios, ¿qué quiere decir? ¿Que hay muchos matrimonios o que en esa temporada te va a costar más el matrimonio? Mira, es que, por ejemplo, hay temporadas en que sí, definitivamente debido a la demanda en que las novias nos buscan, todo se pone un poco más caro. Por ejemplo, cuando se llega a la Navidad, a la hora que se mezcla con fiestas de promoción, con eventos de fin de año, o sea, si, sin ir muy lejos, en cuestión de licores, todo es un poco más caro. Las flores, por decirte, si tú te casas un día que puede ser 8 de diciembre, que hacen primera comunión, sonaste. Ahí tu buqué que te costaba 20, te cuesta de repente 80. Es la temporada. Pero normalmente, por ejemplo, si... Y ahí viene lo que te explicaba, que si es alguien que tiene una buena infraestructura para hacer los eventos, no va a significar un precio más elevado. No, porque ya tenemos nosotros nuestra infraestructura. No tendríamos que estar separándola con anticipación para las temporadas altas que suelen venir, ¿no? Que son en julio, diciembre, porque en verano la temporada termina ya en enero. En enero, la quincena de febrero, porque ahí ya empiezan los días flacos, porque es la época del colegio, Semana Santa, todas esas fechas ya vienen y van cayendo un poquito, ¿no? Al final del verano, ¿no? Ahora, a las novias les gusta casarse mucho en noviembre y en diciembre, ¿no? Sí, sí, sí. Empezando ya septiembre, ya de ahí no paras. Hasta, como te digo, finales de enero, primeros días de febrero, estamos con trabajo. ¿Recuerdas alguna anécdota que te ha tocado vivir de algún servicio que hayas brindado? Sí, claro, porque siempre me recuerdo de esta novia. Ay, cuéntanos. Muy, muy linda ella, muy... Ella ya estaba embarazada al momento de que decidió casarse. Sin embargo, creo que no le había dicho a la mamá que ya tenía avanzada su gestación, ¿no? Entonces, el día que ella se casa, estábamos esperando que lleguen los novios a la fiesta. Y, sin embargo, ella ya no llegó porque vinieron los dolores y tuvo que ir a dar a luz a la clínica. Sin embargo, sí llegó su esposo. Llegaron todos sus invitados y celebraron, pues, más que el matrimonio, la venida del primer hijo, ¿no? En este caso, el novio estaba más que feliz. O sea, celebraron doble, ¿no? Doble. Sí. El novio también estaba doblemente sí. feliz. Sí. Ya me imagino, ya. Interesante, ¿ah? Hablemos de los paquetes en cuanto a la organización. ¿Qué opciones ofrece Buffetis en cuanto a los paquetes? Como te estaba explicando, nosotros ahorita, gracias a Dios, ya podemos ofrecer a las novias un paquete integral. ¿Integral por qué? Porque nosotros tenemos todo. Nosotros contamos con infraestructura de toldos, tenemos diferentes tipos de mesas, diferentes tipos de sillas, tenemos las pistas de baile, tenemos todo el menaje de acuerdo a lo que las novias puedan elegir. Tenemos mucha infraestructura para poder ofrecerles. eso también hace de que nosotros podamos ofrecerle a las novias un precio realmente asequible para ellas, ya que nosotros no tenemos que contratar a terceros para hacerles el evento. Otra alternativa que les ofrecemos a las novias es una casa que hemos implementado especialmente para hacer los eventos. Tenemos una casa con un jardín muy amplio, muy bonito, que lo hemos hecho especialmente para hacer este tipo de eventos, donde ellas pueden disfrutar un ambiente lindo, grande, acogedor, tiene muy buena infraestructura, tiene unos baños bonitos, amplios. En realidad, este paquete les incluye hasta la residencia para hacer su catering. Es decir, Buffetis ofrece un servicio integral. Es lo que nosotros hemos venido persiguiendo a lo largo de este tiempo, y creo que el tener ahorita el lugar para poder ofrecerles es una gran alternativa para ellas, porque ya no necesitan estar buscando, sí, buscando mucho. Proveedor, exacto, otro proveedor, claro. Citas por acá, citas por allá, sí, sí. Precios por acá, precios por allá. Ya pues, contar con un servicio integral de una sola empresa te da ya todo el respaldo que uno necesita realmente. Claro, y en cuanto a los estilos, como te dije, es de acuerdo a lo que ellas elijan, de acuerdo a lo que ellos quieran. Nosotros hacemos lo que ellos nos piden. Ahora, ¿con cuánto tiempo deben verse todos los detalles en cuanto a la organización de la boda? Eso es bien relativo. Es como te estaba explicando hace un momento, es depende a los novios. Hay novios que son muy ordenados, muy organizados, que pueden ellos contratar su evento un año antes. Hasta un año y medio antes, ellos ya pueden haberte contratado. Y poco a poco están viendo todos sus detalles y todo. Como que hay novias que te dicen, en un mes y medio me caso. Está libre tu casa, tienes esto, ya lo quiero. Se deciden a última hora de repente a hacer una fiesta bonita. Por ejemplo, antes de ayer vino una novia a mi casa que se casa el 7 de agosto. 7 de agosto está libre, está todo bien. Ya, perfecto, era lo que yo quería, no se dice más. El 7 de agosto voy a tener el evento en la casa con ella. Impredecible. Y así te digo que pasan las cosas. No es una cosa como algo fijo que tú le digas no. Para el catering, un año. 6 meses, no. Es depende de cómo se organicen ellas y la disponibilidad que nosotros tengamos. Lamentablemente, si en esa fecha nosotros ya estamos comprometidos, definitivamente no podemos atenderlas. Y siempre, como les digo, yo prefiero decirte no ahorita y que tú me busques en otra oportunidad a yo de repente no hacer el trabajo como tú querías y que nunca más me busques, ¿no? Es preferible así. Si no se puede, no se puede. Porque eso suele pasar, ¿no? Claro que sí. Sí, hacemos. Lógico, sí. Y al final te hacen un mal trabajo, ¿no? De mala calidad, mal servicio. Exacto. Y de eso no se trata, pues se trata de un buen servicio. Es que esto es súper delicado. Para nosotros, cada evento que hacemos es como si fuera nuestro. Y ponemos todo nuestro empeño y nuestro esfuerzo para que salga como ellos lo piden. Yo creo que como empresa se debe tomar algo en cuenta. El matrimonio es el día más importante de la vida de esa persona. Claro, ¿no? Que sí. Entonces, claro que sí. Hay que tomar eso en cuenta. Sí. Y darle el mejor servicio. Todos los detalles, porque incluso hemos tenido oportunidad de ver a los novios que no tienen mucho presupuesto para hacer este tipo de eventos, pero es lo que ellos querían y hacen un esfuerzo muy, muy grande, incluso de estar endeudados con esto hasta después de haberse casado. Y imagínate qué desilusión para ellos de pagar algo que tú nunca estuviste contento. O sea, de pagar algo con lo que tú nunca estuviste contento. Eso sí es penoso. Y de verdad es una experiencia muy desagradable que para nosotros no cuenta para nosotros para nada hacer que los novios pasen por ese momento. ¿Qué recomendaciones finales daría Buffetis a todas las novias y a todos los novios que nos están escuchando en estos momentos y sobre todo que se animen a visitarlos? A las novias yo les sugiero que como son las más minuciosas, a veces más detallistas, que vean sus cosas con anticipación. Si bien es cierto, no para contratar algo con mucho tiempo de anticipación, sino para que ellas puedan ver las diferentes opciones que hay ahora. en cuanto a catering, en cuanto a buquets, en todo lo que se refiere a lo que ellas necesitan. Hay miles de opciones. Entre todas ellas, considero que mi empresa es muy buena para eso. Sin embargo, sé que en el rubro hay muchas empresas buenas también, trabajan excelente y son personas con las que también podemos trabajar. Pero yo les diría que ellas está en sus manos elegir lo mejor. Y pueden verlo visitando nuestra página web, solicitando entrevistas con nosotros, previa cita a nuestros teléfonos. Di los teléfonos. Mi teléfono es el 434-3514, el 534-1750 y el 999-224993. ¿La página web? www.bufetis.com. Bien, entonces ya saben todas las novias y todos los novios. Amelia, muchas gracias por haber estado esta tarde acá. No, gracias a ti. Ha sido todo un placer tenerte como invitada para que puedas asesorar a través del micrófono a todas las novias y a todos los novios. Cuando guste. Escuchan la radio. Gracias a ti. Bien, amigos, fue Amelia Lapuble, gerente comercial de Bufetis, en Conociendo a mi Proveedor. No te pierdas, este domingo 19 de septiembre, el showroom de Somos Novios. Desfiles, autos, degustaciones, shows en vivo, sorteos y más de 50 proveedores de boda. Ingreso libre de 4 a 9 de la noche. Restaurante La Hacienda Monterrico Grande, Avenida Constructores 951 La Molina. Inscríbete en www.somosnovios.com.pe.